Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a lunes, inicio de semanita. Ya esperemos que todos hayan amanecido muy contentos, muy felices y sobre todo descansados de su, pues, de su jornada laboral. Espero que todos hayan descansado el día de ayer o el día del sábado. Hay mucha gente que también trabaja los fines de semana, pero pues esperemos que todos estén muy felices, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 54, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 47, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día jueves se espera un poco de lluvia, así que hay que salir bien abrigados y con paraguas. En algunas partes obviamente va a caer nieve, así que estén preparados con eso. Se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 34. Y para el próximo viernes ya se esperan las nevadas. Este viernes que viene, así que hagan todas las cosas que les falta por hacer en estos días, porque las temperaturas van a descender como máximas a 43, mínimas de 28, y como les digo, hay una probabilidad, les podría decir, de un 100% que caiga nieve. Para el próximo sábado las temperaturas aumentan un poquitito, 48 como máximas, mínimas de 24, con cielos despejados y con probabilidad de lluvias. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 6 días. Me adelanto un día más para que ustedes pues pudieran saber, ¿no? Que primero jueves lluvia, viernes nieve,

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Y el odio lo consumía, tenía muchos demonios, dice la esposa de autor de la masacre de Texas. La primera esposa del autor de la masacre en la iglesia de Texas lo describió como un hombre enfermo, amenazante y abusivo, que constantemente la amenazaba de muerte a ella y a su familia. La horrenda masacre que dejó sin vida a 26 personas se convierte en la matanza más grande de la historia del estado de Texas, lugar donde Devin Kelly acribilló a sangre fría a los feligreses de la primera iglesia bautista en Sutherland Springs, cerca de San Antonio, el domingo 5 de noviembre. En una entrevista con Inside Edition, Tessa Brennan, de 25 años y es esposa de Kelly, dijo que sufrió numerosos abusos en el escaso año que estuvo casada con el tirador de Texas. La mujer relató que una vez Kelly la amenazó de muerte apuntándole con una pistola por el simple hecho de haber recibido una multa por manejar a alta velocidad. Le dice: ¿quieres morir? ¿Quieres morir? Solo tenía un montón de demonios y odio dentro de él, fue lo que dijo la mujer en la entrevista de televisión. Kelly trabajó en la Fuerza Aérea, en la preparación de la logística en la base aérea Holloman de Nuevo México. Fue un trabajador activo desde el 2010 hasta que fue despedido por haber agredido brutalmente a Tessa Kelly, con quien se había casado en el 2011, y a su hijo, a quien le fracturó el cráneo. Kelly admitió golpear a su hijastro en la cabeza y el cuerpo con una fuerza que puede producir la muerte o lesiones graves. También admitió golpear a Tessa, su esposa de entonces, con patadas, ahogándola y tirándola del cabello. La Fuerza Aérea no proporcionó una fecha de la descarga, pero su hoja de servicio indica que fue el servicio en mayo del 2014. Por su parte, la Fuerza Aérea reconoció que no reportó la sentencia de Kelly en su consejo de guerra a las autoridades federales, lo que habría evitado que el hombre pudiera comprar de manera legal los rifles que usó para la masacre. Y un soldado norcoreano cruza entre disparos la frontera hacia Corea del Sur. Un soldado de Corea del Norte consiguió hoy desertar al sur tras ser herido por disparos del ejército norcoreano mientras cruzaba la zona desmilitarizada según informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano. El militar ha sido trasladado hasta un hospital surcoreano por un helicóptero del Comando de las Naciones Unidas para tratarle dos heridas en el hombro y uno en el codo, según detalló la agencia EFE, un portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Los disparos se produjeron en torno de las 15:30 horas local y militares surcoreanos encontraron herido al hombre, un soldado raso a juzgar por el uniforme, en torno a media hora después. El incidente tuvo lugar en la zona de seguridad conjunta de Panmunjom, el único lugar del área desmilitarizada en el que teóricamente soldados de las dos Coreas se ven cara a cara. El ejército surcoreano ha incrementado su nivel de alerta ante posibles provocaciones del ejército norcoreano, fue lo que explicó el JCS en un breve comunicado. Lamentablemente mueren 4 personas al estrellarse avioneta en Kentucky. Una avioneta se estrelló el día de ayer, unos 128 kilómetros antes de llegar a su destino en el sur de Kentucky, y 4 personas murieron, fue lo que informó la policía. La Administración Federal de Aviación indicó en un comunicado que la avioneta modelo Piper PA-32 se estrelló cerca de la ciudad de Glasgow a las 14:21 horas. La agencia dijo que la aeronave se dirigía al aeropuerto regional del lago Cumberland en Somerset, al oeste de Glasgow. El comunicado no mencionó de dónde provenía la avioneta. Jeremy Holtz, portavoz de la Policía Estatal de Kentucky, señaló al diario Bowling Green que 3 personas fueron declaradas muertas en el lugar del accidente y que la 4ª víctima murió más tarde en un hospital de Bowling Green. Por el momento no se dieron a conocer los nombres de las víctimas. Una parte de la avioneta estaba atorada en las ramas de los árboles y los escombros quedaron esparcidos en una área por lo menos de 60 metros, fue lo que dijo Hawks. Los rescatistas tuvieron que bajar a través de cuerdas por un terraplén de tierra para poder marcar la evidencia que formará parte de la investigación. El portavoz de la Junta Nacional de Seguridad y Transporte, Terry Williams, dijo que los investigadores de la Junta tienen planeado llegar al sitio del accidente el día de hoy. Glasgow se encuentra a 160 kilómetros al sur de Louisville, en Kentucky. En otra información, 7 heridos y un detenido en tiroteo de Indiana. 7 personas resultaron baleadas, al menos una de gravedad, durante un tiroteo en un club nocturno de la ciudad de Gary, Indiana, informaron las autoridades. El sargento William Fexekas, de la policía de Gary, indicó que se encuentra detenido un hombre que estuvo involucrado en el tiroteo y las autoridades buscan a otro sospechoso. La policía describió el tiroteo como un incidente aislado. Fasegas dijo que la mayoría de las víctimas se encuentran en condición estable y recibían tratamiento en hospitales. Sin embargo, señaló que una víctima fue trasladada a un hospital en Chicago, a 40 kilómetros de distancia, debido a que padecía heridas más graves. La policía encontró a 4 hombres y 3 mujeres con heridas dentro del club nocturno Dirty Jazz and Blue Club. Una 8ª persona se lastimó la pierna mientras intentaba resguardarse. No se dieron a conocer más detalles relacionados con los sospechosos, víctimas o las circunstancias del tiroteo. La teniente Dawn Westerfield, portavoz del departamento, dijo que espera tener más información para el día de mañana. Y un potente terremoto entre Irán e Irak ya deja más de 340 muertos. Un fuerte terremoto de magnitud de 7.3 que sacudió la frontera entre Irán e Irak el día de ayer dejaba este lunes el trágico saldo de más de 340 muertos en ambos países. Además de represa en estado preocupante del lado iraquí, el temblor sacó a los residentes de sus casas en la noche y se dejó sentir hasta en las costas del mar Mediterráneo, más al oeste, fue lo que dijeron el día de hoy las autoridades. La provincia iraní de Kermanshah, en el oeste del país, fue la más afectada y la Agencia Estatal de Noticias de la República Islámica reportó que el terremoto se cobró la vida de 328 personas solo en Irán. Según la televisora estatal, hay unos 3.950 heridos. La zona es una región montañosa y rural donde la agricultura es el principal medio de subsistencia. En Irak, el sismo causó por lo menos 7 muertos y 535 heridos, todos en la región semiautónoma kurda en el noroeste del país, según el Ministerio del Interior de Bagdad. El epicentro del temblor estuvo a 31 kilómetros de la ciudad de Jalabaj, en el este de Irak, según las últimas mediciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. Se localizó a una profundidad de 23.2 kilómetros, lo que podría provocar amplios daños. Los temblores de magnitud 7 pueden causar daños generalizados y graves. Y Costa Rica, registra 3 fuertes sismos de hasta 6.4 en menos de 10 minutos. Un terremoto de 6.4 en la escala de Richter sacudió la costa oeste de Costa Rica a las 8:28 hora local del día de ayer. El epicentro se registró en el mar a 23 kilómetros al suroeste de la ciudad de Jacó, en Punta Arenas, a una profundidad de 10 kilómetros, según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OSVISCORI, de la Universidad Nacional. Solo 4 minutos después del primer movimiento ocurrió otro sismo de 5.1 muy cerca del anterior, a 20 kilómetros al sureste de Jacó, también en el Océano Pacífico. Otros 4 minutos después, a las 20:36 horas locales, se registró un tercer temblor de 4.1 en la escala de Richter, a 22 kilómetros al sur de la misma ciudad. 2 personas murieron de ataques cardíacos ante el susto provocado por el primer terremoto, según medios como la AFP y el periódico costarricense La Nación. Hasta el momento, las autoridades del país no reportaron daños mayores ni heridos. Tampoco se emitió ninguna alerta de tsunami. En Jacó, los servicios de emergencia reportaron la caída de algunos postes eléctricos. Imágenes en las redes sociales mostraban algunos supermercados de la ciudad con las mercancías en el suelo. La Nación informó que hubo cortes de electricidad en las ciudades de Alajuela y Orotina. Y políticos demócratas de Nueva York piden frenar la reforma tributaria de Trump. Políticos demócratas de Nueva York, encabezados por el alcalde Bill de Blasio, pidieron el día de ayer poner freno a la reforma tributaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los republicanos en la Cámara de Representantes ha presentado una propuesta que se someterá a votación la próxima semana. De Blasio criticó que de salir adelante ese plan fiscal beneficiaría al 1% más rico y destrozará a la clase media, que pagará más impuestos cada año al perder deducciones en los impuestos locales y estatales y enfrentarse a una doble imposición. Por su parte, la congresista Nidia Velázquez alertó de que la reforma tributaria sacará 1.5 trillones de dólares de los programas sociales Medicaid y Medicaid impulsados por el Partido Demócrata y afectará especialmente a las familias, las personas mayores, los estudiantes y los profesores. Esta semana nuestros colegas republicanos van a intentar aprobar esta monstruosidad y tengo la sensación de que para muchos va a ser una dura votación, señaló Velázquez sobre el proyecto de la Cámara de Representantes, que según su presidente Paul Ryan implica un alivio real para la clase media. En el mitin celebrado en el Ayuntamiento de Nueva York, otros congresistas y senadores demócratas insistieron en la importancia de frenar la iniciativa estrella de la agenda republicana, que ha generado diferencias entre sus representantes en el Congreso y como resultado propuestas paralelas de la Cámara y el Senado. El La inteligencia de Estados Unidos es concertada por la diferencia de Trump ante Putin. Los bandazos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la propuesta trama rusa son con declaraciones contradictorias. Estos dos últimos días han causado estupefacción entre la inteligencia y la opinión pública estadounidense. Se trata de ingenuidad, ignorancia o miedo. Creo que el presidente está intimidado por el presidente ruso Putin, aseguró John Brennan, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia y quien dejó a cargo tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, en una entrevista televisiva el día de ayer en CNN. Brennan señaló que es desconcertante la deferencia expresada por Trump ante el líder ruso al comentar las palabras del presidente estadounidense en Vietnam, donde participaba en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, después de sostener un encuentro informal con Putin en el que trató la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado. Putin ha dicho que no se entrometió, siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le creo cuando lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado por esto y eso no es bueno para nuestro país, declaró Trump el sábado sobre su paseo con Putin. Sus palabras dejaban en evidencia el informe de la inteligencia estadounidense de enero de este año, en el que asegura que Moscú trató de interferir en los comicios presidenciales y provocó numerosas reacciones en Estados Unidos. Y en información deportiva, Benzema dice que Cristiano es egoísta, pero que es normal. Karim Benzema ha repasado la actualidad del Real Madrid, su relación con Cristiano Ronaldo y su situación en la selección de Francia en una entrevista a Canal Francia. Benzema, que no pasa por su mejor momento en el club blanco, ha asegurado que Cristiano es más egoísta que él y que le duelen las críticas de su propia afición. Nos llevamos bien, me gusta jugar con él, le gusta jugar al primer toque, es más egoísta que yo, pero eso es normal, no me molesta, al final es bueno para el equipo, ha comentado Benzema sobre la estrella portuguesa. Otro de los temas es su bajo rendimiento deportivo y confirma que le duelen las críticas. Es difícil, especialmente en España, donde a veces no entiendes todo. Lo más difícil es cuando las críticas vienen de tus propios aficionados, normalmente están ahí para animarte, fue lo que ha lamentado. Y si Chucky fuera argentino o brasileño, jugaría en el Madrid, fue lo que dijo Pardo. Irving Lozano pasa por un gran momento futbolístico y así lo demostró en la selección mexicana, y es por eso que Pavel Pardo, el futbolista nacional, aseguró que si el Chucky fuera brasileño o argentino, seguramente ya militaría en el Real Madrid. En una entrevista con Univision Deportes, Pardo declaró que esto sería una realidad para el joven jugador del PSV, que podría tener su futuro en una liga más competitiva. Hoy, si el Chucky Lozano fuera argentino o brasileño, ya estaría jugando en el Real Madrid, es la verdad, declaró el exfutbolista del América tras la gran exhibición de Lozano frente a Bélgica. México se mide este día, lunes, a su similar de Polonia en un punto de las 13:45 horas en el marco de la fecha FIFA del mes de noviembre de cara a la próxima Copa del Mundo. Así que no se pierdan hoy el partido de México versus Polonia. ¡Vamos México! Hay que ganar, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como un rayo de luz, como un aire

Aries, si adopta una actitud más tolerante hacia su familia, conseguirá orientar su vida, escuche los reclamos y comparta más tiempo con ellos. En el amor, el día le ofrecerá interesantes propuestas para que su corazón se sienta feliz, elija la que más le guste. En la riqueza, es una etapa para resguardar sus ahorros y no invertir en proyectos superfluos donde no obtendrá ganancias. En el bienestar, la contención que está necesitando solo la encontrará dentro de su mundo afectivo y espiritual. Para el signo de Tauro, recuerda que la envidia mueve lo imposible. Protéjase de las influencias negativas y evite aquello que lo aleje de sus proyectos. En el amor, podría sentirse deslocado ante las reacciones abruptas de su pareja. Serénese y escuche sus reclamos. En la riqueza, su individualidad no lo ayudará a la hora de concretar un proyecto, así que trate de escuchar a sus compañeros. En el bienestar, distenderse y descontracturarse es el paso inmediato que necesitará para eliminar su nerviosismo y su tensión. Para el signo de Géminis, durante este día opte por darle la espalda a todos los problemas. Cuídese, ya que se encontrará también al borde de una crisis de nervios. En el amor, sea más equilibrado a la hora de expresar sus sentimientos con la persona que tanto ama. En la riqueza, en caso de formalizar un contrato de trabajo, trate de verificar las condiciones que le imparte dicho documento. En el bienestar, comience a bajar el nivel de autoexigencia, disfrute y relájese más. Para el signo de Cáncer, abandone su arrogancia y tome la iniciativa para aclarar algunas cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido. En el amor, trate de esquivar las discusiones que solo lo llevarán a crear conflictos intensos con su pareja. En la riqueza, será importante que compre lo justo y necesario o su economía no resistirá. En el bienestar, no dude y realice salidas sociales, le brindarán grandes satisfacciones. Para el signo de Leo, acomode mejor su tiempo, no trate de querer acaparar todo, empiece a delegar responsabilidades y concentre su energía solo en lo importante. En el amor, muéstrese más cariñoso y dulce con sus seres queridos, ellos se lo agradecerán. En la riqueza, evite dejarse tentar por las ofertas, cuide su presupuesto y así podrá llegar a fin de mes. En el bienestar, un encuentro informal con amigos cercanos será el resultado más positivo del día. Para el signo de Virgo, permanecerá con la luna en su signo. Le convendrá aprovechar este tránsito para lograr los objetivos que tiene en mente desde hace tiempo. En el amor, las críticas de su pareja le resultarán intolerables. Póngale límites precisos. En la riqueza, mantenga la calma y planee sus futuros gastos. Ciertos movimientos financieros harán tambalear su economía. En el bienestar, es una magnífica jornada para realizar ejercicios de meditación al aire libre. Para el signo de Libra, enfrente con calma la jornada. Algunas dificultades harán imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto. En el amor, acércase a la persona que ama y transmítale en forma sutil y emotiva lo que siente por ella. En la riqueza, presente esa idea original que tiene para su trabajo. No deje de hacerlo, tendrá frutos. En el bienestar, será un día para disfrutar a pleno junto con su familia. Contará con toda la energía a su favor. Be the change, the change. Escorpión, en este día no se impaciente si esa decisión se sigue postergando y obstaculiza sus objetivos futuros. Siga por el camino que eligió. En el amor, respire hondo y a silenciar. Sentirá que su pareja lo pone al borde de un ataque de nervios. En la riqueza, excelente periodo para concretar proyectos y cuenta con la confianza de su entorno. En el bienestar, cuando empiece a tomarse la vida con calma, podrá equilibrar el cuerpo y el alma. Para el signo de Sagitario, será muy oportuno que comience a compartir las preocupaciones con su familia y no se aísle. De lo contrario, ellos no podrán ayudarlos. En el amor, en su intimidad, tendrá la posibilidad de expresarse espontánea y sin inhibiciones. En la riqueza, hoy contará con un marcado poder de convencimiento. Empléelo en su lugar de trabajo. En el bienestar, periodo oportuno para iniciar alguna actividad física, optando por el deporte, danza o gimnasia. Para el signo de Capricornio, en esta jornada no soportará que nadie lo contradiga. Intente cambiar su postura, de lo contrario, nadie querrá mantenerse a su lado. En el amor, su capacidad comprensiva lo ayudará a reencontrarse con sus afectos. En el bienestar, use su tiempo libre no solamente para el ocio, sino también para ordenar su mente. En el amor, su capacidad comprensiva lo ayudará a reencontrarse con sus allegados. Y en la riqueza, busque un trabajo que le brinde dinero y satisfacciones. Es momento de conseguirlo. Para el signo de Acuario, acepte a sus amigos tal cual son. Deje de querer cambiar a todo el mundo. De lo contrario, se alejarán y se quedará solo. En el amor, reconozca que su pareja colabora con usted y en el logro de sus objetivos, así que sea más razonable. En la riqueza, diluya las diferencias en el ámbito laboral. Esto facilitará las relaciones laborales. En el bienestar, en este día, podría sorprenderse con un cierto grado de agotamiento más mental que físico. Para el signo de Piscis y por último, insista en cambiar el rumbo de sus pensamientos e ideas, por más que en toda la jornada su inseguridad lo acompañe. En el amor serán días donde la luna en oposición le hará buscar la perfección en la pareja. Podría traerle algunos problemitas en la relación, así que tenga más cuidado. En la riqueza, efectúe cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir. Y por último, en el bienestar, cuídese de los cambios climáticos, podría afectar sus vías respiratorias. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Más que a mis años,

entes separados. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y a su hijo con él. No eres un extraño en la casa de Dios. Dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó en serenidad y en paz y donde mora con él. Las ilusiones no tienen cabida allí donde mora el amor, pues este te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la que aquel que la creó, y aquellos que quieren recordarlo a él se les da todo. El Espíritu Santo vela su hogar, seguro de que la paz de este jamás se pueda perturbar. La paz es el estado donde mora el amor y donde se busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Y bueno, con esto finalizamos el primer apartado del capítulo 23. Y pues nuevamente nos habla de las ilusiones, nuevamente nos habla del estado de la paz. Y nos recuerda, ¿no?, que las ilusiones se encuentran en las ilusiones. Y la verdad pues se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones, cuando nosotros nos creamos todo este mundo que no es cierto, pues nos va a conducir a una guerra interna y externa con los demás. Más cuando nos concentramos realmente en la paz o vivimos la paz, esta se va a extender a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que está naciendo el miedo. Y va creciendo y va a intentar dominarlo todo. Entonces nosotros tenemos que estar pues muy precavidos, ¿no? Muy despiertos y decir, ok, es el momento de dejar ir las ilusiones. Hay gente, hay situaciones, hay enfermedades, hay muchas circunstancias, ¿no?, que nos alejan de encontrar esa paz. Nos alejan de decirnos, oye, pues la paz parece que nunca la voy a encontrar, parece que lo único que se presentan en mi vida son desgracias o son cosas que no me gustan, ¿no? Nos, me fui al extremo y más o menos. Pero todo esto viene del ego, viene de un mundo de ilusiones que nos hemos creído y que pensamos que eso es lo que existe, y no es así. Tenemos que recordar que si nosotros queremos la paz, queremos vivir ese estado de paz, pues es donde va a morar el amor, es donde nosotros lo único que vamos a contemplar es a través de los ojos del amor. Y al mismo tiempo, pues lo vamos a encontrar en nosotros mismos. No podemos ver el amor en los demás o dar el amor en los demás si nosotros no lo tenemos. Es como si quieras darles agua a la gente y tú no tienes una botellita con agua, ¿no? No se puede. Entonces, es importante recordar este apartado y pues practicarlo el día de hoy, ¿no? No vamos a encontrarnos con los problemitas de las creencias irreconciliables, ¿no? De que vamos a creer en el ego, vamos a creer en el miedo, vamos a creer en esto y lo otro. No, tenemos que creer en la paz, tenemos que creer en el amor. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección. Seguimos en el quinto repaso. Hoy la lección es la 179 y el repaso es la 167 y 168. La idea de la lección 167, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. ¿Y cuál es? La que tienes ahorita. Y el 168, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Y la anterior, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Así que la idea principal, recuérdenla, sigue siendo la misma: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Vamos a despertarnos con esta idea y vamos a repetirla al mediodía y antes de dormir: Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Y recuerden practicar las otras dos repasos. Solo hay una vida, recuerden eso, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Tu gracia me es dada y la reclamo ahora. Y mañana va a ser el último, si Dios quiere, el último, la última lección del repaso número 5. Y vamos a comenzar con una introducción a las lecciones 181 y a la 200. Entonces va a ser ya nuevamente como llevamos el curso, bueno, el curso de milagros, que es el libro, ¿verdad? Y pues ya se está terminando, amigos y amigas. Así que pues hay que ponerse al día, ¿no? Las personas que no han hecho algunas de las lecciones, vuélvanlas a repetir para que estén completitas. Y bueno, con eso vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah, yeah. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Hold me now, don't bother. If every minute it makes me I'm not afraid to La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estamos escuchando tu programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, pero antes, mentiras, primero es la receta de salud, y bueno, vamos a irnos primeramente con la receta y posteriormente será la reflexión del día. Hoy les traje una recetita que me la pidieron aquí por mensaje, por inbox. Tengo una lista de personas que me están pidiendo recetas y ahí voy complaciéndolos a todos uno por uno. Y hoy le toca a Marta y a Rogelio, que nos pidieron este juguito o alguna bebida para combatir los calambres. Dicen que ellos están haciendo ejercicios, se están poniendo muy activos, que con las recetas que les hemos dado también las están aplicando para bajar de peso y que les está yendo muy bien, y la verdad a mí me da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto que se cuiden, que cuiden su salud y sobre todo que les sean útiles estas recetitas. Y pues claro que hoy les traje esta receta para combatir los calambres. Y es cierto, ¿no? Cuando uno empieza a hacer el ejercicio, de repente sucede, ¿no? Bruscamente, inesperadamente, involuntariamente, súbitamente aparecen estos calambres y son muy dolorosos. Aparecen en las piernas, aparecen en la planta del pie, en las pantorrillas, y obviamente, ¿no? Tiene que ver también puede ser por el ejercicio excesivo, puede ser por tener una mala circulación, por la falta de electrolitos, por no ingerir suficientemente una suficiente agua. Puede deberse a muchos factores. También las mujeres embarazadas también padecen de muchos calambres. Las personas que sufren de diabetes o los que tienen problemas de tiroides. Pero bueno, hay muchos factores que pueden ocasionar calambres. No necesariamente tienes que estar enfermo para presentar calambres. Los calambres nos pueden dar a cualquier persona y en cualquier momento y no lo estamos esperando, ¿no? Entonces, este jugo te va a ayudar, les va a ayudar a ustedes dos, Marta y Rogelio, para que puedan hacer su ejercicio y no estén después con estos molestosos calambres, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Necesitan 3 tallos de apio, o sea, 3 varitas, una cucharadita de espirulina. La espirulina es como una alga, como el alga verde así. Bueno, van a necesitar la espirulina, la venden en cualquier tienda arbolaria, cualquier tienda natural, supermercado aquí en Estados Unidos donde venden todo orgánico, ahí encuentran también la espirulina. Necesitan una manzana, una remolacha y un vaso con agua. ¿Qué es lo que van a hacer primeramente? Van a disolver la espirulina, la cucharadita de espirulina, en el vaso con agua. Una vez que ya esté disuelta, vas a agregar todos los ingredientes a la licuadora. Bueno, primeramente hay que lavarlos y desinfectarlos muy bien, cortarlos en trozos pequeñitos, echarlo a la licuadora, vaciar el vaso con agua con la espirulina ya disuelta, licuarlo hasta obtener una mezcla homogénea, y se recomienda que sirvas un vaso y tomes un vaso por las mañanas durante una semana. O si haces demasiado ejercicio, que estás con pesas, que estás corriendo, que estás etcétera, etcétera, etcétera, pues se recomienda que tomes 2 vasitos al día y vas a ver cómo esos calambres chaca chachan chachan desaparece. Y bueno, con esto finalizamos la recetita, y como les digo, no crean que me he olvidado de sus peticiones acerca de las recetas. Vamos por lista las personas que me escribieron antes, con estas son las que estamos empezando, pero